CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. Los saludamos a ustedes que nos acompañaron en la primera edición de Puesta al Día y los que se han sumado ahora en Mañanas de Radio. A ver, en lo que tiene que ver al Parlamento Nacional, que es que, como dice la y cita la presentación, hoy hay actividad, a las 10 de la mañana se reúne por última vez la Comisión Investigadora sobre las horas gremiales de FENAPES. Se considera que va a haber un envío a la justicia por parte de los legisladores oficialistas, que son los que han quedado en esa comisión, ya que el Frente Amplio se retiró de la misma, de los elementos que han recogido en la propia comisión. También hay reunión de algunas bancadas que vamos a intentar de alguna forma ir analizando junto con ellas lo que ha dejado la actividad gubernamental de la tarde de ayer, vinculado a los anuncios económicos. Ustedes saben que había una cantidad de propuestas importantes realizadas por legisladores del oficialismo, de socios del Partido Nacional y también de el Frente Amplio. Muchas de las anunciadas por el presidente de la República tienen más puntos de contacto con las que el Frente Amplio había hecho que con las que el propio presidente de la calle le habían formulado sus socios. También está prevista, como ustedes saben, la posibilidad de una interpelación a la ministra Arbeleche. La interpelación sería en la Cámara de Diputados, planteada en este caso por parte de integrantes de la Comisión de Hacienda. Y veremos todo cómo se termina conjugando. El Frente Amplio ayer ya había establecido puntos en los cuales, más allá de la recuperación que supuestamente se daría a partir de que, como hoy explicábamos, a nivel de lo que había sido la inflación a la hora de negociar la recuperación se había considerado bastante baja y que se iba a superar y por eso no se iba a dar la recuperación para los públicos, ahora con este aumento del 2% se estaría dando, siempre y cuando, lo decía el presidente de ayer, no se mueva un poco más del tema de la inflación, porque si la inflación crece se come también ese aumento de los puntos. Y en torno al tema de los privados, lo que decíamos, ¿no? Queda al sujeto a la potencia que tenga el sindicato que te representa en la negociación colectiva en el Ministerio de Trabajo y a las perspectivas que hayan. Yo insistía y insisto en lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si no te quiere dar el patrón esa recuperación? El Estado, el gobierno se va a poner de tu lado, vos vas a realizar medidas de lucha, ¿cuál es el tema entonces? Porque si no lo recuperás, que estamos hablando de recuperarlo en julio, agosto, ¿no? De un salario que se dice que ya venía bastante mermado. Y situaciones en las cuales, por ejemplo, no quedó claro por qué no hubo aumento de las asignaciones familiares, algo que había pedido el sector ciudadano, que ayer en la tarde estaba reunido vía Zoom, a la misma hora que se realizaba la conferencia de prensa de la calle Pou, o de las tarjetas Mides, que las tarjetas Mides, ustedes recordarán, para personas que tienen hijos a cargo, se extendieron en el tiempo, un par de meses más, pero lo que se pedía por el sector ciudadano es que además que extenderse por el tiempo, se le diera un aumento de dinero a esas tarjetas. Bueno, tampoco eso apareció en la jornada de ayer en los mensajes del presidente que vamos a estar repasando. Pero para darle contexto a esto, Cabildo Abierto había realizado un pedido sobre todo de tener en cuenta más cantidad de productos a la hora de control de precios. Y de un papel más importante del Estado, dijo Guillermo Domenech de Cabildo Abierto, para controlar el capitalismo salvaje, dijo el senador de Cabildo Abierto, Guillermo Domenech. Un Estado que cuide un poco más de ese capitalismo salvaje a los ciudadanos. Esto lo dijo Cabildo Abierto a la hora de presentar lo que fue el mensaje de que la Comisión de Hacienda hizo suyo y que después mandó como minuta de aspiración al presidente de la República, y que yo le decía, el presidente puede hacerle caso a esa minuta de aspiración o puede no hacerle. Bueno, no le hizo caso a la minuta de aspiración que mandó la Comisión de Hacienda, firmada por todos los partidos políticos, entre ellos el Partido Nacional, pidiendo esto que vamos a escuchar, que dice Guillermo Domenech ahora, Bueno, el presidente de la República dijo no. Por ahora, eso no. Vamos a escuchar lo que decía Domenech sobre este pedido que habían hecho. La atención de este fenómeno de escalada de precios no puede ser atendida con medidas puntuales, sino que debe haber un marco general de solución a este problema. Y es por eso que nosotros hemos pedido se aprobara una minuta por la que pedimos la exoneración de IVA a una canasta importante de productos de primera necesidad que comprende no solo la harina, el azúcar, fideos, arroz, aceite, sal, polenta, pulpa de tomate, lentejas, porotos, leche en polvo, huevos, cocoa, café, avena, carnes vacunas, picada, paletos, obuco, falda, pollo, carne de cerdo y pan, flauta o galleta de campaña. Pero además entendemos que debe promoverse acuerdos con las cadenas de distribución y comercialización de estos productos de primera necesidad y que deben buscarse mecanismos que eviten fenómenos tan absurdos como que el dentífrico en Rivera valga una determinada suma y en Santana valga una suma sensiblemente inferior. A veces no se comprende el fenómeno que estamos viviendo, que es un fenómeno mundial de concentración de la propiedad y de la riqueza. O sea, la finanza, en última instancia, los fondos de inversión han avanzado sobre el comercio, han avanzado sobre la industria, ni qué decir sobre el negocio financiero, porque son negocios financieros, y también sobre el abastecimiento. Porque los precios de las materias primas vienen en alza, las que nos convienen a nosotros y las que no nos convienen. Y las que nos convienen a nosotros, además, de alguna forma son una forma de financiar a la industria financiera y a la industria petroquímica. Pero aquí es necesario que ese capitalismo salvaje y depredador, que no conoce, al parecer, limitaciones, tenga un freno. En el Uruguay no solo ha habido una ley de subsistencia, una ley de Coprim, sino que tenemos vigente una ley de defensa de la competencia. Tenemos vigente un instituto de protección al consumidor. Acá hay que sentar a esos grandes grupos económicos con los consumidores y el Estado tiene que tener una presencia activa que modere los precios, porque si no, este fenómeno va a ser incontrolable. La tensión de este fenómeno. Bueno, ahí tenía lo que decía Guillermo Domenech, habló de capitalismo salvaje, de que se va a devorar a los sectores productivos y los salarios de la gente si el Estado no se pone firme y sienta, dice Cabildo Abierto, a negociar a estos poderosos de la economía. En este sentido, el presidente de la República, decíamos en la jornada de ayer, marcó su posición de que, bueno, en realidad no va por el tema de los acuerdos de precios, sino que va por la recuperación, dice él, salarial y de jubilaciones, que con este aumento del 3% y del 2%. Y la ministra Susana Arbeleche, la ministra de Economía y Finanzas, además de volver a reiterar que la pobreza bajó sin hacer diferencias entre las franjas, sobre todo la pobreza, estamos hablando de la pobreza infantil, ya se ha hablado que en realidad según algunas franjas bajó, en otras se mantuvo y en otras aumentó. El propio presidente de la República ayer, la calle Pau, decíamos, reconoce el tema de la franja, que según la franja que se tome bajó o no, pero la ministra no, la ministra dice, sigue con la misma conferencia que nosotros cubrimos en la Torre Ejecutiva número 2 por la calle Linear, cuando manifestó que la pobreza en general a nivel infantil para ella bajó. Y después dijo que con esto que se anunció por parte del gobierno alcanza para la recuperación salarial y para hacer frente a los costos vinculados a los precios. Escuchamos lo que decía Arbeleche. Si las medidas que se toman hoy van a mejorar los indicadores de pobreza, debemos recordar que las transferencias sociales aumentaron significativamente en este tiempo. Y debemos recordar que más allá de las medidas que hoy se están anunciando para mantener el poder adquisitivo de trabajadores, como decía el presidente, de los públicos lo podemos hacer, de los privados los invitamos. Y mantener el poder adquisitivo de los jubilados, el foco de la política económica continúa siendo la generación de empleo. Empleo que aumentó el año pasado, dio sus frutos, la cantidad de puestos de trabajo aumentaron más de lo que nosotros habíamos estimado como gobierno y en la rendición de cuentas, y esperamos que este año también continúe la generación de puestos de trabajo, que es lo que en definitiva nos va a ayudar genuinamente a superar la situación de muchas personas que se encuentran en la situación de pobreza. Gracias. Y el presidente de la República, la calle Pou, también habló de algunos pedidos que puede haber hacia adelante respecto a algunas de las medidas. ¿La medida cuál es? La medida es el IVA al asado, porque el IVA al asado se acabó, se terminó la quita del IVA al asado, se cumplió el mes, y la idea es extenderlo un mes más. Y él dijo que depende de la ministra, dice, la miro a la ministra y le pido que lo extienda un mes más. Gracias a ti. Me veo tentado a dar la discusión con la ministra de Economía acá. La sugerencia que hace el presidente de la República es extender por un tiempo más esa exoneración, pero bueno, veremos a ver qué me dice la ministra de Economía. La ministra no le dijo nada al presidente de la República, pero los carniceros también, la Unión de Vendedores de Carne, está pidiendo que de alguna manera se tenga en cuenta esa medida de la extensión, reitero, por un mes más de la quita del IVA al asado de 13 a 16 costillas, creo que era. Ya me olvidé la cantidad de costillas, hay que contarle la costilla al asado. Los otros productos que ustedes escuchaban allí estaban en, no solamente Cabildo Abierto, sino que reitero, toda la Comisión de Hacienda había pedido que se tuvieran en cuenta en el tema de los precios. El presidente de la República dijo que no. Él mantiene aquello de que, bueno, en relación a la actividad vinculada a los privados está la negociación que el ministro de Trabajo defendió, que insisto, eso es discusión y debate, veremos si finalmente se da. Ya hemos contado, y también los compañeros de Mañana de Radio, lo que han salido a decir los empresarios. Y lo otro está vinculado a, en relación a la posibilidad de haber tenido en cuenta otras medidas, como decíamos, las de asignaciones familiares, un aumento en las asignaciones familiares o de tarjetas Mides, no se tuvo en cuenta por parte del gobierno ahora. Un pedido que había hecho el sector Ciudadanos en la reunión que hubo en Semana Santa con el gobierno nacional, y propuestas vinculadas a los precios, dice el presidente, bueno, mejor el aumento salarial que controla los precios. El tema es qué pasa con aquellos que ni siquiera además tienen negociación, muchos que viven de changa, ¿no? Que pueden ver una rebaja de precios, un control de precios puede la changuita lograr que compren un poco más para la comida, pero la plata que van a estar recibiendo va a ser la misma y los costos parece que en esos precios van a seguir siendo altos. ¿Qué va a pasar con los huevos? Los huevos, había un acuerdo entre el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y las avícolas que siempre y cuando no hubiera movimientos bruscos lo iban a mantener también por un mes a un precio que ya es bastante, bastante alto. Uno de los ejemplos. Vamos a escuchar lo que decían en la conferencia Mieres y Lacalle. Al año o a los 18 meses, y un 40% de esas mesas, las que refería el presidente, acordaron un ajuste por inflación al final. Para ellas, para estas mesas, las que postergaban el ajuste por inflación a julio del 2023, es que estaríamos proponiendo, sugiriendo, que se reunieran a efectos de ver la posibilidad. Esto es una decisión que tienen que tomar las partes, no es una potestad del gobierno ni del Estado uruguayo, la posibilidad de adelantar el ajuste por inflación a este año. Ese es el sentido. Presidente, la consulta es si con estas dos medidas que ustedes anunciaron consideran suficientes por ahora para paliar la carestía. Y si eso quiere decir que por ahora se descarta tomar alguna medida como la sugerida por el sector Ciudadanos del Partido Colorado y Cabildo Abierto en torno a un acuerdo mayor de medidas mayores en torno a los precios de determinados productos de la canasta. En estos días hemos recibido sugerencias de casi todos los socios de coalición, de distinta manera, algunos públicos, otros en privado. Sugerencias todas bienvenidas. Es más, aquí están tomadas algunas de las sugerencias. lo que nosotros analizamos y estamos convencidos, de hecho acabamos de tener una reunión finalizando o redondeando esta propuesta con los socios de la coalición, esta va directamente al problema. Sobre el tema de precios, no necesariamente significa las herramientas a veces planteadas que impacten positivamente en los precios. Esto es más dinero para paliar justamente lo que podría ser una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, ahí tenían parte de lo que dijo Arbeleche, parte de lo que dijo Mieres y parte de lo que dijo el presidente de la calle Pou. Al mediodía estaremos compartiendo un poco más en trabajo que ha hecho nuestro compañero José Luis Vázquez. Hacemos la pausa y venimos con otras informaciones. Y dicen que a veces para muestra vale un botón. Y bueno, en relación justamente al tema de las negociaciones que se pueden dar en el Ministerio de Trabajo, veamos cómo se está comportando uno de los sectores que supuestamente, y según se ha indicado, es de los menos afectados por la crisis, que es el sector vinculado a los frigoríficos. Porque han podido tener precios importantes a nivel nacional e internacional y colocación de carne en el exterior. Bueno, el senador Oscar Andrade ha manifestado que una cantidad de frigoríficos tiene una muy mala negociación, una muy mala relación con los sindicatos, una persecución sindical muy importante y sanciones a trabajadores. Como para marcar uno de los sectores, ¿cuál puede ser el ambiente de esas negociaciones que se ha convocado por parte del Ministerio de Trabajo en torno al tema salario? Vamos a escuchar, sobre todo en los privados, ¿no? Vamos a escuchar al senador Oscar Andrade hablando de esto en referencia justamente a los frigoríficos y a la situación que está viviendo cada uno de ellos. Pero la situación de la industria frigorífica que tiene esta condición tan excepcional, uno par y la vincula con laudos de los consejos de salario que son muy bajos, por lo tanto obligan a los trabajadores y trabajadoras a acuerdos de producción. Una situación donde cerca de la mitad de los trabajadores de la industria frigorífica termina accediendo a la jubilación por situación de discapacidad, y una práctica antisindical que es cada vez más descarada. Anunciábamos la situación del grupo Marfrig, que decidió aplicar una partida económica extra para los trabajadores que no adherían a las medidas sindicales. Un hecho grotesco. En el caso de Frigo Cerro, después de haber despedido hace 2 años a todo el personal sindicalizado, iniciado un proceso de práctica con trabajo fuera de caja, con persecución grosera, en enero se afilian al sindicato nuevamente los trabajadores del frigorífico y la respuesta a los trabajadores afiliados es la sanción a los 80 trabajadores que se afiliaban al sindicato y el despido de los 5 dirigentes que eligieron los compañeros para representarlo en el sindicato, caso de Frigoyí igual, y el último, el de Somicar, en Salto, que es todavía más curioso, a decenas de trabajadores sancionados por haber hecho una asamblea en la media hora de descanso. Y en particular las sanciones más graves para los trabajadores que están afiliados al sindicato. Además, a la asamblea concurrió el jefe de personal, asamblea realizada en la media hora de descanso, y el de recursos humanos, a intentar impedir la realización de la asamblea, búsqueda de amedrentamiento, de la sanción recibida por los trabajadores afiliados al gremio y de la sanción todavía más dura para los compañeros que integran la dirección del sindicato. Y estas situaciones conflictivas donde se demuestran abusos patronales grotescos, algunas prácticas que creíamos superadas de hace décadas, en general no ocupan la agenda. El Uruguay del trabajo y del desarrollo no puede pensarse sobre la base de la poda salarial, la disponibilidad arbitraria y la violación grosera de la más elemental normativa laboral. Pero cambiamos de tema. La diputada Virginia Frost, diputada del Partido Nacional, reclamó, más allá, dice ella, de algunos logros alcanzados, mayores medidas en el tema de acceso al ámbito sanitario, sobre todo también de posibilidades de aceptación en la educación para familias que tienen en su contexto integrantes con TEA o con autismo. Hay una organización formada justamente por parte de familiares, sobre todo de niños, que vienen peleando por justamente tener mejores medidas, mejores atenciones médicas, mejor acceso a nivel educativo, y que la diputada Virginia Frost relataba de la siguiente forma. Formada por un grupo de familiares y personas colaboradores que se han unido con el gran propósito de sensibilizar a la sociedad sobre el tema de los TEA, para poder procurar una mejor atención y calidad de vida. Brindan atención a padres y madres. Dentro de esa atención se los orienta como hacer trámites y se le da contención y un espacio donde pueden sacarse dudas y compartir experiencias. El servicio que presentan a las personas con TEA es el de psicomotricista. En la proclama, leída en la mencionada jornada, consta: la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2 de abril como Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, para poner de relieve la necesidad de contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas con autismo, para que puedan llevar una vida plena y gratificante como parte integrante de la sociedad. El trastorno de espectro autista TEA refiere a un conjunto amplio de condiciones que afectan al neurodesarrollo, con dificultades en la comunicación e interacción con los demás, así como la flexibilidad del pensamiento y de la conducta de la persona que lo presenta. Nuevamente nos encontramos aquí para hacerlo visible, dispuestos a no ceder en la lucha y reclamo por los derechos de las personas con autismo, porque creemos que si se unen voluntades y acciones, se logrará avanzar en cuanto a las políticas de gestiones que son necesarias para que tengamos ese día feliz viaje por la vida, como lo pueden leer en la página de Presidencia y del Ministerio de Salud Pública. Se ha avanzado en estos años, pero de forma muy lenta e insuficiente. Las familias no pueden esperar más. Son necesarias resoluciones y acciones concretas en cuanto a una verdadera inclusión social, educativa y laboral. Ahí tenían el reclamo que hacía la diputada Frost, diputada de el Partido Nacional, vinculado, reitero, al tema del autismo. Hacemos la pausa y seguimos. Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela estuvo en dos situaciones vinculadas a nuestro país. Una en el Parlamento Uruguayo, en referencia al diputado Eduardo Luz, al tema Pili. Ustedes saben que se votó una extensión nuevamente del seguro de desempleo de los trabajadores de Pili, unas 35 familias. Y él decía Luz, el diputado de Cabildo Abierto, que es una empresa que de alguna manera invirtió por algunas promesas que se habían hecho por el gobierno de turno y también por el gobierno de Venezuela de ciertas compras que después no se lograron llevar adelante, y que a partir de la caída del mercado venezolano no se pudo colocar con el mismo precio en el mercado internacional lo vinculado al tema de la industria láctea, y eso repercutió en el cierre de una empresa que, dice él, es una empresa icónica de las que tienen que ver con el departamento de Paysandú, y en donde había un afecto entre los patrones y los trabajadores, según marcaba el diputado Luz, quien adelantó que va a seguir votando cualquier tipo de seguro especial que se enmarque dentro de la empresa Pili, porque dice lo merecen. Dijo en este caso el diputado Luz, a quien escuchamos. Yo simplemente quería dejar constancia que Pili es una de las tantas empresas que hicieron grande a Paysandú. Y por ponerme una fecha, digo 1943, cuando se funda Paicueros, después Pailana. Toda gente oriunda de Paysandú. A su Carlito fue un empresario sanducero con 400 familias. La familia Rivera que firma Cármica, que funda Cármica, Los Molinos, Elixa, Astilleros, etcétera. Una cantidad enorme de empresas que podría seguir nombrando, que las conocí a todas, que tengo los hijos de sus funcionarios, fueron compañeros míos de clase, de escuela, de liceo, y que hicieron grande a Paysandú. Pili es una de ellas. Y yo sé que hay gente, no en este ámbito, pero en general, que le molesta que votemos este tipo de subsidio, que ya les digo que serán 30 o 40 personas, porque cuando cerró Pili eran 130. Cuando cerró Pili, no hubo un enfrentamiento entre los trabajadores y los empleadores porque eran amigos. Y también quiero dejar constancia, compartiendo lo que el diputado Álvaro Viviano dice, que lo que provocó, porque ahora desde hace unos años las empresas se funden y los empresarios se enriquecen. Todos estos empresarios sanduceros, ninguno se enriqueció. El socialismo chavista, con promesas, lo digo porque conozco el tema, hizo que esta gente trajera una planta entera de Suecia en 40 millones de dólares. Después se aburrió de comprarle prácticamente los 75 millones de litros anuales de leche que Pili industrializaba y no se los pagó. Y una empresa que nace en el año 62 no se funde por mala administración en un año, porque la administraron durante 50 años esa empresa. Entonces, este tipo de subsidio, cuando voy a votar con mucho gusto las 30 o 40 mil o 50 mil tarjetas del Mides, que también son merecidas, no deben tener resistencia de la población cuando se enteran que nosotros estamos ayudando a 30 familias. Que el obrero que hizo el último queso de Pili llamó al empleador para avisarle que estaba haciendo la última horma. Entonces, esa conjunción, esa situación que se ha dado con nuestra industria, quisiera dejarla en este fundamento de voto, porque no es una quiebra como esos grandes emprendimientos que nos vienen a deslumbrar con torres majestuosas y edificios que dejan todo tirado, convertido a veces en un basurero, lo que prometen. Y se va. Ahí tenía a Luz hablando del tema Venezuela en relación al tema Pili. El otro tema, en el otro lugar donde estuvo el tema de la República Bolivariana de Venezuela, fue en el Parlasur, que como ustedes saben tiene sede aquí en Uruguay. Y en este caso fue el parlamentario argentino Alejandro Carlen, que pidió en el ámbito energético, sobre todo en las necesidades de energía que se tiene por parte de algunos de los socios, por ejemplo Paraguay, que tiene un déficit importante, que se estableciera la vuelta de Venezuela al Mercosur, que Venezuela vuelva al Mercosur, que se le quiten las sanciones a Venezuela, que vuelva al Mercosur y que de alguna manera Venezuela pueda ayudar a ser productor de petróleo, justamente al acceso a temas de energía vinculados, entre otros, reitero, a este déficit que tiene Paraguay. Esta fue la propuesta que hizo Alejandro Carlen, el parlamentario argentino del Frente para la Victoria, quien además marcó la necesidad de trabajar más profundamente en torno al tema de la hidrovía, sobre todo porque él es de una provincia que está sobre el río Paraná. Vamos a escuchar lo que decía el legislador argentino en el Parlasur. Oportunidad. Ante la crisis, ante la guerra que estamos viviendo, ante los cambios en este ámbito, también creo conveniente en esta integración energética que necesitamos, buscar la posibilidad concreta de que un país como Venezuela pueda reincorporarse al Mercosur y que todos los países miembros podamos tener ese beneficio que hoy el país que le propone y que hizo, produjo el bloqueo que Estados Unidos está teniendo con ese país. Creo que necesitamos que Paraguay, que está sufriendo una crisis también energética con respecto al combustible, tenga esa accesibilidad y esa posibilidad. Si los países del Mercosur trabajamos en ese sentido, creo que podemos avanzar muchísimo en la solución del gas y el petróleo tan necesario para nuestros pueblos, en la explotación a full de esos recursos. Necesitamos también avanzar en el proyecto, como hablaba el diputado de Brasil preopinante, un proyecto que hemos aprobado acá hace 2 años, que es el tema del libre tránsito de las personas y el libre tránsito entre nuestros pueblos, similar al acuerdo de Schengen, como tiene la Unión Europea. Creo que es fundamental trabajar en el libre tránsito entre nuestros países para facilitar el comercio y facilitar fundamentalmente el movimiento de nuestros pueblos. El tema de la hidrovía, donde hemos trabajado muchísimo para que esa hidrovía pueda ser utilizada para el desarrollo de todas las zonas más desprotegidas de nuestra región, como son las zonas de las provincias que estamos a la vera del río Paraná, fundamentalmente, y también recuperar ese camino que le permite a la industria recuperar competitividad. Tenemos que trabajar también en lo que es la integración aeroespacial, que también tenemos esos proyectos aprobados acá y que necesitamos trabajar en conjunto. Ustedes saben que de esto último se ha hablado mucho en las últimas horas porque se ha indicado que a través de inversiones de Argentina se instalaría en Rocha la posibilidad de la industria aeroespacial como una de las propuestas que se ha trabajado allí en el Parlasur y que este parlamentario argentino marcaba, entre otras cosas. Mientras tanto, y volviendo a nuestro país y a nuestro Parlamento, Omar Esteves, diputado del Partido Colorado por el departamento de Salto, del sector de Germán Coutinho, criticó el tratamiento de residuos por parte de la intendencia de Andrés Lima, el Frente Amplista que es intendente en Salto. Expresó que se tira sin tratamiento, dice Esteves, cerca del hipódromo, esta basura y que las imágenes son dantescas, dijo, graficándolo como una especie, dice, de documental de países pobres de África. Eso lo que dijo Omar Esteves. Capacidad, inconsciencia e imposibilidad de encontrar alternativas a esta gravísima alarma sanitaria que padecemos han sido los denominadores comunes de la gestión del vertedero Salto y de las decisiones políticas para la resolución de su situación. En Salto se producen diariamente más de 100 toneladas de residuos domiciliarios que no se clasifican y literalmente se tiran en profundas zanjas contiguo al hipódromo, a 10 kilómetros de la ciudad, rodeado de chacras y de vecinos productores afincados desde siempre en la zona, que se ven afectados en su vida diaria y en sus actividades productivas. Son dantescas y dignas de documentales de pobrísimos países africanos la montaña de basura que se acumulan todos los días del año, con recolectores resolviendo en condiciones sanitarias infrahumanas. Permanentemente los gases que se producen generan incendios crónicos, que con las altas temperaturas de los veranos salteños se transforman en verdaderas pesadillas para los vecinos, los funcionarios de la intendencia y los recolectores. Urge cerrar este vertedero a cielo abierto, contaminante y dañino, y así ya lo ha determinado incluso la propia Dirección Nacional del Medio Ambiente. Hasta se ha dicho por los funcionarios responsables en una insólita actitud de resignación que la situación es incontrolable. Para complicar más el panorama, se vierten los desechos del vertedero al lindero al arroyo San Antonio, casi en su desembocadura en el río Uruguay, muy próximo a la toma de agua de la ciudad de Salto que tiene Ose, a la altura de la Yuí. Créame que no estamos exagerando. Es un ápice. Esta es la patética realidad del vertedero de Salto, una verdadera afrenta al medio ambiente y a la salud de las personas. Vale la pena recordar que en épocas anteriores se avanzó bastante a la resolución del problema. Se acercó el predio y se puso en marcha una planta de procesamiento de los residuos moderna y sustentable. Lamentablemente, gestiones posteriores han dejado por el camino esas valiosas experiencias. Los vecinos han reclamado infructuosamente a la justicia, al Ministerio de Ambiente y a la Intendencia. Cada nuevo incendio reaviva la polémica y alza la voz de bronca e impotencia de la gente que reclama y reclama hace años sin éxito. Las autoridades competentes no se han dignado siquiera a visitar el vertedero para ver la catástrofe sanitaria que alienta con su incapacidad para tomar una decisión definitiva. Bueno, habrá que ver qué pasa con esta denuncia que hacía el diputado Omar Esteves sobre la situación vinculada al vertedero de residuos del departamento de Salto, sobre la queja de los vecinos. Hay que ver también qué pasa con el futuro de este diputado Omar Esteves, porque como ya hemos indicado, este legislador fue denunciado ante la justicia por el traslado supuestamente de trabajadores de citrícolas, porque él tiene una empresa de traslado citrícola, de transporte para los trabajadores citrícolas, y en esa empresa se denunciaba que se trasladaban trabajadores sanos junto con trabajadores afectados por el COVID-19. Veremos qué es lo que sucede, reitero, con el futuro de este legislador. En la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados está el tema y todavía sigue trabado allí, pero el Frente Amplio insiste con que debe abandonar su banca el diputado Omar Esteves. También habrá que ver qué pasa en el futuro de el candidato a intendente de Paysandú, Mario Bandera, ex alcalde también de Quebracho, que como ustedes saben fue procesado por la justicia por un tema de violencia doméstica, porque esta persona es asesora en la CARU, en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Tiene un cargo de asesor en la CARU, en la Comisión Administradora del Río Uruguay. Según se nos han indicado, en la jornada de hoy podría haber anuncios respecto a la posibilidad de que sea sacado ese cargo en nombre del Partido Nacional por parte de los delegados del Partido Nacional en la CARU. Recordamos que la CARU la preside un exdiputado, además, Mario Ayala, con quien hablábamos justamente la semana pasada, por el tema del dragado del río Uruguay, por ejemplo, y del río de la Plata también. En este caso el río Uruguay, sobre todo la CARU, la desembocadura, y lo que tiene que ver con la CARV, el trabajo de la CARU y la CAR en combinación con lo que tiene que ver a los puertos, sobre todo que dan hacia el margen con la República Argentina. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.